Había una vez una chica llamada Ivonne, que residía en Sesquilé. Tenía 17 años de edad. Todos los días, después del colegio, iba a visitar a sus padres al cementerio, quienes habían muerto el año anterior en un accidente automovilístico. Al llegar a casa, después de ir al cementerio, ayudaba a su abuelita con los quehaceres y hacía sus trabajos de la escuela. Una tarde en el cementerio, Yvonne se encontraba acostada en las tumbas de sus padres y empezó a sentir una extraña sensación de que escuchaba la voz de su madre llamándola a lo lejos, en medio de los árboles. ¡Hija! Yvonne pensó que era algo sin sentido y decidió marcharse a casa antes de que las ganas de ir tras la voz la consumieran. Luego de esta extraña experiencia para Yvonne, pasaron varios días en los que ella escuchaba frases de su mamá e incluso la dicción de su papá llamándola hacia el frígido bosque. Así que, como era una chica solitaria, Yvonne empieza a escribir en su diario todos los adagios que sus papás le gritaban en el cementerio. Escribía fecha y hora. Transcurrieron 2 meses y Yvonne empezó a volverse loca e incluso empezó a creer que veía a su madre mientras ésta vociferaba. Una noche, tras no haber llegado a casa a secundar a su abuelita, decidió quedarse a dormir en el cementerio para seguir las voces de sus padres. Pronto, cuando había un penetrante silencio, escuchó el llanto desconsolado de su madre, que la llevó a correr tras él. Corrió entre los árboles hasta llegar a la autopista, donde vio la imagen de su madre. Se dirigió a abrazarla, pero esta se esfumó al escuchar la bocina de un camión de carga, el cual la atropelló en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, el 4 de octubre de 1963, Ivonne Andrea es encontrada muerta en la autopista en el kilómetro 78 hacia el sur, y en su mano derecha se encontró sujetada una fotografía de sus padres, quienes habían fallecido en el 1962.